pensar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mí, que comienza a volar, que acoste aquí, que se vaya. Son otros mundos distintos, no sé, no sé qué tiene para enamorarme. Su sonrisa tal vez, un misterio al mirar, sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destino, almas inquietas que buscan amores. Yo no he podido soñar tanto contigo, si está tan lejos de mis ilusiones. Yo no he podido soñar tanto contigo, si está tan lejos de mis ilusiones. Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar. Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé. Que tanto lo amé fue imposible. Pues si me quiso que nunca entendió, es pues un amor que se vuelve una pena. De agua soy yo, de fuego tal vez, de pronto de mar tú de arena. Rompió los sueños y un enamorado te ofreció amor, amor hasta la muerte. La indiferencia hoy la has encontrado y mi único pecado fue quererte. La indiferencia hoy la has encontrado y mi único pecado fue quererte. Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar. Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé. Tú vas a volar, tú vas a volar. Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. Tú vas a volar, tú vas a volar. Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar.